Yo creo que, bueno, como sostiene muchos sectores, cualquiera es libre de practicar la religión que quieran. Eso no quiere decir que el Estado tenga que estar con una religión en particular y desde ahí que la jerarquía eclesiástica que tenga que opinar sobre políticas de Estado. Nosotros, ni bien fue el caso, bueno, aberrante acá del Próbolo, mi compañera Miriam Bregman y Nicolás del Caño presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley para derogar los tres artículos que le dan estos privilegios a la Iglesia. Uno es el concordato, el que les permite, por ejemplo, tener esta especie de ser reconocidos como un Estado, ¿no? Como un Estado, por eso se pueden juzgar a sí mismos. Otra tiene que ver con los sueldos que reciben, que son sueldos de privilegio, cuasi jueces, cuasi legisladores, y también el subsidio a la iglesia directamente. Entonces, tiene que estar, como bien decías vos, separado tanto en el ámbito de la política, que no puede ser que la jerarquía eclesiástica se inmiscuya en los asuntos de salud pública, de educación pública, como también independiente económicamente, no tiene que bancar el Estado a ninguna religión. Entonces, aunque todo el mundo sea libre de tener cualquier religión. Entonces,